Seguimos con la grabación en vivo. Agustín y la parranda para todos ustedes. Las manitos arriba. Vamos a cantar bien fuerte, a ver. Aunque estemos distanciados, aunque nuestra historia ya se terminó, con tus sueños por un lado y con mi vida en tu pasado y un recuerdo invadiendo al corazón. ¿A qué? Y las palmas arriba. Que se sientan, a ver. Y tu recuerdo permanente en mi corazón. ¡Mira! Ajá. Aunque estemos distanciados, separados, alejados, aunque nuestra historia ya se terminó, con tus sueños por un lado y con mi vida en tu pasado y el recuerdo invadiendo al corazón, el corazón. Y vuelve porque yo te necesito. Vuelve porque yo estoy solito. Sin tus besos, tus caricias y tu compasión, te lo pido como el último favor. Sentimiento y el grito fuerte de las chicas, el silbido de los parranderos. Y vuelve porque yo, vuelve porque yo estoy solito. Sin tus besos, tus caricias y tu compasión, te lo pido como el último favor. Y vuelve porque yo te necesito. Yo estoy solito. Sin tus besos, tus caricias, a ver. Te lo pido como el último favor. Te lo pido como el último favor. Como el último favor, te pido que vuelvas. Manitos arriba y arriba y arriba y arriba y arriba. Porque llegó la cumbia para todas las mujeres casadas. Ahí. Ella casada con vida normal, tenía trabajo, vivía en la ciudad. Marido acostumbrado al cariño de la mujer que lo cuida como un niño. De sentimientos preferían hablar, sin comentarlo podían continuar. Inevitable fue la separación, no de otro hombre, no de otra mujer. Pidieron tiempo a ver qué sucedía, si estando lejos ambos se extrañarían. Se separaron y siguieron sus vidas. Se dieron cuenta existía. Luego dos meses se extrañaron, costumbre estar separados no era lo mejor. Y en esa casa que junto los vio, son nuevamente dos. Ella casada con vida normal, él su marido de la sociedad. A 5 meses de reconciliación, una propuesta provocó discusión. Dijo, mi vida, tendremos que viajar allá muy lejos, 20 horas de avión.